La vida es una aventura atrevida o no es nada en absoluto. Hay personas que viven su vida como si estuviesen soñando, como si fueran sonámbulos, que no se dan cuenta de que hacen lo mismo día tras día y se estancan en rutinas que han ido acumulando durante los años de su vida. Y dan la sensación de estabilidad en un mundo que aparentemente es inestable y cambiante. La única variedad es cambiar los programas de televisión, comprar un ordenador nuevo, nuevos juegos para la consola, o estar pendientes de los últimos escándalos de las noticias. Parece que no tienen tiempo para llamar a sus amigos, o pasar el tiempo con ellos, pero sin embargo pasan mucho de su valioso tiempo en asuntos tan triviales como revisar las redes sociales o viendo vídeos de YouTube. Seguramente habrás escuchado a personas que digan, no tengo tiempo, pero salen disparados desde su lugar de trabajo a los lugares de entretenimiento que son sus casas. Viven de una manera vacía, porque no hay contacto humano prácticamente. Porque el hacer tantas y tantas tareas al mismo tiempo, pero sin capacidad de concentrarse en una sola cosa, es algo que hoy en día, por desgracia, se está instalando en muchas personas. Y se preguntan por qué no finalizan nada, o por qué no están satisfechos con el resultado de su trabajo. Y esta es la pregunta que hago para todos los amigos de Cita con la Noche. ¿Estamos satisfechos con nuestra vida? ¿La estamos viviendo al máximo? ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y este es tu rincón, tu espacio nocturno de Cita con la Noche. Al fin y al cabo, pensándolo bien, ser una persona sonámbula que no se entera de nada, hombre, puede ser prometedor porque lo único que hay que hacer es sentarse y empezar a disfrutar de la vida. De la vida que te ofrece una pantalla. Es una posible forma de vida, evidentemente, pero uno siente vacío dentro, que es muy difícil de llenar. Porque con elementos que puedes tocar, no puedes llenar tu vida. Y esta es la carga de ser una persona que va de aquí para allá sin saber muy bien. Porque uno no se da cuenta de cuál es su auténtico yo, cuál es su conciencia. Es decir, no puedes llenar el vacío tú mismo. Entonces hay que empezar a vivir ahora mismo, amigos, ahora. Porque necesitamos no solamente cubrir nuestras necesidades nutritivas, también necesitamos seguridad, amor, felicidad. ¿Realmente estoy viviendo mi vida de una manera activa, es decir, queriendo yo, o simplemente me dejo llevar como si fuese un piloto automático? Seguramente habrás visto o oído en algún documental, en televisión, a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han hablado de eso que notan dentro, como que son destellos, como si fueran una película. Los momentos emocionantes y excitantes que han vivido en su vida. ¿Y cuando estés viendo esa película de tu vida, te gustaría verte a ti mismo sentado ante una pantalla? Si no te gusta la idea de estar viendo cosas que han hecho otros por ti, no las que tú haces, entonces te hace falta algo, simplemente valor, nada más, pero nada menos. Parece sencillo que hay que echarle valor a la vida y que esto es clave para vivirla al máximo. Pero eso no significa que no lo tengamos que hacer. Porque hay personas que no es que sean cobardes, es simplemente que están atrapados en sus rutinas tan confortables. Es decir, hay sueños que uno no quiere que terminen jamás. Por eso el valor es fundamental, porque sin él no podrás vivir al máximo si no te atreves a hacerlo o no estás seguro de lo que puedes conseguir. Por eso es importantísimo escuchar al corazón, escuchar lo que te dice dentro, para recorrer el camino que tú quieras y no el que otros quieran para ti. Hay algunos que incluso les eligen el camino antes de nacer. Y otras personas tienen como finalidad en esta vida perseguir el dinero porque el olor de los billetes les encanta y quieren tener bienes y bienes materiales. Hay personas que toman sus decisiones importantes basándose en hechos externos. Algunos no disfrutan ni saben cómo aprender a disfrutar de su trabajo y, sin embargo, lo hacen porque el entorno familiar les empuja a ello. Este es un error que tenemos: la tradición, la familia, el dinero, el honor. Escuchemos a nuestro corazón, pero no significa que tengamos que romper nada, ninguna tradición, ni muchísimo menos. No es convertirte, por ejemplo, en médico porque mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo también lo fueron, sino porque tú quieres ayudar a la gente a que se cure. Escucha a tu corazón cuando tomes decisiones importantes y no hagas tanto caso a los factores externos. Ten el valor de ir a donde tu corazón te lleve. Porque si quieres cosas valiosas, como la amistad verdadera o la felicidad o el amor, entonces tienes que buscarlos. Y de esa manera conseguirás estar en paz contigo mismo. En paz con tu presente y con tu pasado, porque te reconcilias con lo que has sido, porque te preocupas por el futuro, pero no tanto por el pasado. Como puedes ver, esta preocupación tanto del futuro como del pasado es una especie de círculo vicioso que lo que hace es encerrarte en cualquier momento menos en el presente, que es donde tienes que vivir la vida al máximo. Por eso reconcíliate contigo mismo, con tu pasado. Y sé responsable. Si te liberas de esa carga, podrías entonces saber que aunque haya personas culpables o responsables de tu mala evolución en algún momento de tu vida, no te vas a convertir en víctima indefensa, porque ser víctima te hace vulnerable y además te quita la oportunidad de cambiar tu situación actual. Evidentemente, el pasado está ahí, y es verdad que has perdido oportunidades, pero ahora seguro que las tienes para cambiar o también para empezar de nuevo. Y eso se hace siempre siendo conscientes de todas las posibilidades que tenemos, siendo honestos y tomando el control de lo que hacemos, viviendo la vida con entusiasmo y con asombro, porque tienes curiosidad por descubrir lo más profundo de la vida. ¿Es tu vida una rutina o cada día es una aventura diferente? Cita con la noche. Alberto Sarasúa. ¿te gustaría que tu vida tuviera más aventuras, más tiempo, más libertad o incluso más amor? ¿Quieres vivir tu vida al máximo, pero notas que las cosas te pesan? Es una lástima, pero hay mucha gente que pasa por la vida sin haber experimentado el gozo de vivir. Y es verdad que cada uno tiene sus propias circunstancias, pero si uno es consciente, esta situación se puede revertir. Podemos tener, y de hecho tenemos, experiencias traumáticas, tenemos nuevas responsabilidades que nos van llegando, tanto familiares como laborales, y observamos todo esto desde el punto de vista de la ansiedad. Y en el fondo lo que tenemos es miedo a fracasar, porque el miedo, ya lo hemos dicho muchas veces, amigos, nos paraliza. Por eso, tenemos que dar un paso importante para superarlo, para decir que queremos más, que queremos que la vida se nos muestre como es. Una vez escribió, y muy sabiamente, Jack Canfield: todo lo que quieres está en el otro lado del miedo. Vamos a ver cómo podemos cambiar para vivir, pues, de una manera más, mojándonos más en lo que es en nuestro devenir diario. Recordemos especialmente que si tenemos pensamientos negativos, de ahí se deriva la ansiedad. Por ejemplo, cuando generalizamos demasiado porque todo nos parece igual. Si quieres algo, dilo. No esperes a que los demás lean tus pensamientos. No tienen ese poder, que sepamos. Sabes que equivocarte o hacer algo mal no te convierte en inútil o en tonto. Así que no te lo repitas. Y no todo es blanco o negro. Hay tantos colores y tantos matices de grises que desde luego la vida es cualquier cosa menos aburrida. Cita con la noche. Vive tu vida al máximo. Aprovecha cada hora, cada día, cada época de tu vida. Así podrás mirar al futuro con confianza y al pasado sin tristeza. Sé tú mismo, pero sé lo mejor de ti mismo. Ten valor para ser diferente y seguir tu propia estrella. Y no tengas miedo de ser feliz. Goza de lo bello. Ama con toda el alma y con todo tu corazón. Cree en las personas que tú amas. Y olvídate de lo que has hecho por tus amigos, porque recuerda que ellos también han hecho por ti. Actúa como si todo dependiera de ti. Vive cada día en su plenitud. Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Una vida aprovechada cometiendo errores no solo es más honorable, sino incluso más útil que vivirla haciendo nada. La vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Deja de pensar en la vida y resuélvete a vivirla.